A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 16 de 2 de Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ha habido algún momento en la historia en el que hayamos tenido acceso a tanto conocimiento? Ya sea que usted desee reparar su automóvil, obtener consejo en cuanto a cómo hacer una cita amorosa o entender un asunto político, alguien en alguna parte está dispuesto a dar consejos. Libros, programas de televisión, sitios web, podcast y redes sociales afirman tener las respuestas que necesitamos. Entonces, ¿por qué no estamos más satisfechos? A menudo no encontramos nada, porque esas fuentes carecen del conocimiento eterno, y por eso la guía y la paz que tanto buscamos siguen siendo esquivas. Necesitamos algo mejor, necesitamos la verdad. La Biblia satisface esta necesidad porque, de principio a fin, nos revela a Dios, nos asegura su amor, nos conduce a la salvación y nos muestra cómo vivir. La Biblia es mucho más que un texto de historia o un libro de relatos. Es más que una colección de poesía y sabiduría. Es la palabra de Dios viva e inspirada, atemporal, infalible y confiable. El Señor puede utilizar, y de hecho lo hace, a personas y recursos para ayudarnos a lidiar con las complejidades de la vida. Pero la sabiduría que recibimos de ellas siempre debe alinearse con las enseñanzas de la Biblia. ¿A dónde acude para encontrar respuestas a preguntas difíciles? ¿Qué tan a menudo acude a la Biblia?